Estamos en contacto telefónico con Patricia Pérez. Patricia es tiene una doble condición, es socia de Casa de Galicia, pero también es funcionaria de Casa de Galicia. Patricia, buen día. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Bueno, ¿qué te parece lo que dijo el presidente? Bueno, la verdad que un poco indignante en las cosas que dice, y te quiero enumerar algunas de su discurso, ¿no? Primero, que derrocharon el dinero que se les dio. A ver, me parece acá que más allá de que el ministerio, cuando se les dio el fideicomiso, pidió una cantidad de cosas que se hicieran para las habilitaciones, como el banco de sangre, diálisis, no me parece que haya sido un derroche. Pero acá no estoy para defender a nadie ni pegarle a nadie. Solamente quiero aclarar cosas que me parece que en el conjunto de un diálogo se empujan y se llevan para adelante. Él recalca que el gobierno tuvo una actitud proactiva. ¿Qué significa actitud proactiva? Es actuar rápido para evitar futuras complicaciones. Esa es una actitud proactiva. Ahora, con los afiliados, ¿cuál fue la actitud proactiva? Repartiéndolos al azar en cuatro mutualistas, negándoles el derecho de elegir el prestador y diferenciando a los socios en clases A y clases B con el resto de los ciudadanos del país. ¿Eso es una actitud proactiva? Con respecto a los funcionarios, estamos viviendo en una agonía porque por un lado nos dicen que el 31 de marzo se cierran las puertas y no funciona absolutamente nada más, solo quedan los IMAE y algunos servicios con reducción de personal que apoyan a estos IMAE. Entonces, el resto de los funcionarios, el primero de abril, ¿qué hacemos? Vamos igual, porque después nos van a decir que hicimos un abandono de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos igual el primero y nos presentamos ahí, nos quedamos ahí sentados? Digo, es toda una incertidumbre, y eso suma a la agonía que tenemos por esta resolución. Con respecto a lo que habla del inversor, que no tiene una propuesta sólida, él jamás nos escuchó, así como jamás nos recibió a los socios y funcionarios, y él en una parte, en una publicación, dice que él nos recibió. Mentira, él nunca nos recibió, siempre mandó a otras partes. Entonces, con respecto al inversor, hay una carta de intención. Y yo quiero aclararle a la población en el aspecto de que ningún inversor va a venir con un proyecto y lo va a dejar arriba de una mesa, librado al azar, para que cualquiera después se haga cargo de su propio proyecto. Lo que el inversor pedía y que nunca se le contestó fue una respuesta del presidente para él venir a Montevideo a sentarse, a mostrarle el proyecto que tiene al presidente de la República. Y eso nunca sucedió. Entonces, que no diga que no es un proyecto sólido. No, es una carta de intención esperando una respuesta para poder presentar el proyecto de esa solución. Entonces, no digamos una actitud proactiva cuando hubieron partes en las cuales él no aceptó absolutamente nada. Ahora, Patricia, una pregunta que yo te quiero hacer con respecto a ese tema, ¿no?, del inversor. Vos fíjate que, supongo yo, hay un montón de acreedores, va a haber un concurso ahora, ¿no?, creo que en mayo era, ¿no?, que va a haber el concurso de acreedores. Los acreedores deben querer cobrar. Digo, ¿Les dijeron en algún momento el gobierno, digo, no? Porque el gobierno tendría que pensar que los acreedores quieren cobrar, entre los acreedores a lo mejor está el Estado también, ¿no? Pero el resto de los acreedores que quieren cobrar, y hay un inversor que quiere pagar, ¿y no los ponen en contacto? Bueno, viste, son todas esas cosas que uno se pregunta y no tiene respuesta clara para decir, porque se suponía en un principio que el 17 de mayo era la parte de la reunión de acreedores, ¿no? Que en aquella reunión que tuvimos el 4 de enero con Sajian, Chaboda y Martinelli, sí, sí, dijeron que no íbamos a llegar. De hecho, ahora se habla de que a los primeros días de abril ya estaría una licitación para vender Casa Galicia en bloque, ¿no? Entonces, todos son dimes y diretes, pero nada conciso de que te digan esto es así, así o así, ¿me entendés? Nada es claro ni contundente. Con respecto al derroche que habla del dinero, ¿no? Yo le pregunto, la Junasa y la policía sanitaria del MSP, ¿dónde estaban para controlar ese dinero? ¿Mirando para el costado? Porque me parece que son ellos los que deberían haber seguido el curso de ese dinero que se prestó. Nosotros el 2 de marzo nos tuvimos una reunión con la Argimón, porque fue ella la que firmó la ley 20.022, uh-huh, y esta nos culpa de las malas administraciones a los funcionarios. Y nosotros ahí le dijimos, nosotros tenemos una relación de dependencia en la cual nosotros cumplimos una labor, ¿tá?, y se nos paga un sueldo por dicho trabajo. Pero nosotros no tenemos por qué pedir una auditoría para saber cuáles son las finanzas de la empresa mientras esa relación trabajo-sueldo se cumpla. Si eso no sucede, obviamente ya te falta que a un mes no te pagan el sueldo o lo que fuera, obviamente que sí vas a empezar a reclamar, a indagar. Pero mientras eso suceda, que tú vayas a laburar 30 días y a fin de mes cobres el sueldo, los funcionarios no tenemos por qué pedir ninguna auditoría. Después, con respecto a lo que dice que cerraron varios mutualistas, y está clarísimo, fue en el 2001, ¿no? Digo, era otro contexto, era otro momento del tiempo, ¿no? Pero nunca se cerró una mutualista en pandemia. Cuando ayer nos aplaudían porque estábamos en la primera línea de fuego, y hoy somos los culpables por culpa de otras personas que debían controlar y no están. Lo que sí me queda claro es que todos sabían la existencia del inversor y que nunca se le dio la oportunidad de hablar. Nunca se le contestó los mails, nunca se le contestó lo que nosotros entregamos el 18 de febrero en puerta de entrada en Torre Ejecutiva. Nunca se recibió a los socios, nunca se recibió a los funcionarios. De hecho, tú nombrabas de la movilización que hubo en Suárez y Reyes, y ahí se le presentó una carta tanto por parte de los funcionarios no médicos como de los socios, y después es cuando sale a decir esto que acabamos de escuchar. Sí, sí, sí, sí. Lo que yo te quiero decir es que el pueblo tiene memoria, y los socios y funcionarios de Casa Galicia también. Recordaremos muy bien el audio cuando él habla de una institución de más de 104 años que no se puede cerrar. Y pregunto, ¿qué pasó con esto? Casa Galicia, por más que la quieran matar, será recordada en el tiempo que en medio de una pandemia y con una ley que se aprobó en un día, votada por todos los partidos políticos, la quisieron derrocar. Vaya uno a saber el porqué de esto, y eso quedará como una estampa en el 2022. Acá no hay empatía y no se sabe cuál es el negocio de esta situación. Ojalá lo veremos al correr de los días, ¿no? Uh-huh. Lo que sí sabemos que del 1 de abril 3.000 funcionarios quedamos a la deriva y 45.000 socios quedan sin su mutualista que para los gallegos emigrantes es más que una mutualista, es su segunda casa. Y hoy el Poder Ejecutivo se lo está arrebatando como un chasquido de los dedos. Patricia, no tengo más tiempo porque estoy arriba de la pausa, pero no quiero despedirte sin que me cuentes de la movilización del domingo. Exacto, a eso iba. Quería invitarlos a todos. Va a venir la diputada Ana Miranda, que se toma el gesto de viajar de Chile a Uruguay para acompañarnos en esta cruzada que vamos a estar el domingo 13. Nos concentramos 18:30 en Sanatorio y a las 19:30 en Suárez y Reyes. Queremos que todos acompañen a esta movilización y vemos que con el apoyo de Ana Miranda podamos ser recibidos por el presidente. Muy bien. Patricia Pérez, muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Hasta luego.